La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. No pretenderán que hagamos Oral y Público el 1 de enero, que es el día que nos toca, el jueves a las 21, si nos estás escuchando en vivo. Así que, en realidad, lo que hemos preparado para el día de hoy es el recuerdo de dos momentos lindos del año, realmente muy lindos del año, uno en el encuentro de la red allí en La Rioja y el otro en la Plaza de Mayo hace pocos días en ocasión de la Marcha de la Resistencia que se realizó este año. Así que, Euge, si te parece, ¿cómo andás? Primero te saludo. Hola, ¿cómo andás? Yo porque ya te había visto antes. Entonces claro, por eso ya me viste hace un ratito. Si te parece, nos metemos con eso, con escuchar estos... Dale, con estos recuerdos. Estos dos segmentos de este Oral y Público, que durante enero va a ser así, de ir recordando cosas, entre otras cosas, porque este programa está muy vinculado a los juicios por crímenes de lesa humanidad, y si bien algunos en este fin de año arribaron a sentencias como el de Olavarría, o ha habido comienzo de un nuevo juicio en Mendoza, preferimos tomarnos enero, recordar algunas cosas del año y después en febrero ya retomaremos con equipo completo, con Víctor Basterra, con Silvina Manguía, con la operación técnica de Braulio Domínguez. Ella es María Eugenia Otero. Yo. Y yo soy Fernando Tevele. Él. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Uno de los momentos sin dudas más importantes de este año de Oral y Público fue la 34ª Marcha de la Resistencia, que este año convocó la organización Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que impulsaron con mucha volenta esas madres indispensables que son Norita Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle. Y allí estuvimos ese jueves 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, y escuchamos voces de muchas otras madres también, y acaba un resumen de eso. Seguimos caminando un ratito y mientras tanto vamos que se arrimen los que quieren decir algo sobre su situación laboral. Tenemos también a la gente que estuvimos participando en un encuentro de movimientos sociales que traen las conclusiones para leerlas. Tenemos la reunión de pañuelos en rebeldía. Nosotras somos los primeros para la rebeldía. ¿Qué dicen, eh? Bueno, y agradecemos a todos los que no pudimos llamar a todos, pero parece que llegó el llamadito y se pudieron arrimar. Así que el agradecimiento, el abrazo en nombre de los 30.000. Y 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Hasta la historia, siempre. Venceremos. Y hasta el jueves que viene. No, como hacemos todos los jueves, decimos. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Bien, ahí Nora Cortiñas dio comienzo a una nueva marcha de la resistencia. Estaremos, como ellas han dicho, como las madres han dicho, hasta las 20 aproximadamente aquí. Es importante estar aquí. Hoy leía en Wikipedia, viste que uno utiliza muchas veces Wikipedia como fuente, y de ahí decía que la marcha de la resistencia, la última, se hizo en el 2006. Habría que actualizar, ¿no? Porque aquí estamos en la Plaza de Mayo, en la marcha de la resistencia. Están las madres, pero también están un montón de esas organizaciones a las que ellas supieron acompañar durante tantos años, saben acompañar hoy día, y que han venido a apoyar a las madres en esta nueva marcha de la resistencia. Aquí estamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos haciendo una radio abierta, que obviamente las madres harán suya cuando quieran, y a la vez estuvieron recogiendo los compañeros de la colectiva testimonios de diferentes actores sociales que nos dicen por qué ellos creen todavía que hay que resistir, qué causas nos hacen resistir, y las vamos a ir escuchando aquí en esta mezcla de radio abierta con un poco del programa de radio oral y público que hacemos con Víctor Basterra desde La Retaguardia, y que como se emite los jueves vamos a aprovechar para mixturar aquí y para grabar aquí. Acá lo tengo al lado a Víctor. ¿Cómo anda, Basterra? Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Espero que estén bien. Bueno, quizás haya gente que pudiera no conocerlo. Víctor Basterra es sobreviviente de la ESMA. Es aquel que nos sacó las fotos, que nos ayudó a contar la ESMA junto a tantos otros sobrevivientes, no vos solo, por supuesto, pero sí esas fotos fueron importantes para que lográramos identificar a los genocidas. ¿Por qué estás acá hoy, Víctor, en la marcha? Creo que hacía bastante tiempo que no venía. Por eso no recuerdo cuál es el número de marcha que es esta de la resistencia. 34. Bueno, yo debo haber venido en los primeros tiempos, mucho, es más, en algún momento hice seguridad acá con algunos compañeros, Orquipanice, por ejemplo. Y bueno, acá estoy, Norita Strajelevich, bueno, hay un montón de compañeras y compañeros que me he reencontrado. Y bueno, esto es un espacio de yo creo que es estratégico, aparte de lo simbólico que tiene, es estratégico porque presenta lo que es la resistencia, o por lo menos en la expresión de la resistencia, y la resistencia se dio siempre en los lugares donde hubo injusticias, donde hubo cosas que afectan al conjunto del pueblo. La resistencia se inició, yo soy, vengo del peronismo, se inició después del 55, del bombardeo y todo eso. Se sostuvo a lo largo de 18 años tratando de buscar una representación política que no se obtenía. Después se trató de empujar mediante la con las armas en las manos. Y bueno, esto es. Y ahora lo estamos haciendo frente a una situación de aparente Estado de Derecho que existe, por un lado, pero por otro lado también existen los bolsones de pensamiento absolutamente troglodita, que se expresa de muchas formas, por ejemplo, persiguiendo a los jóvenes, por ejemplo, estableciendo formas de sujeción y sosteniendo todavía en algunos lugares a los poderosos que, por ejemplo, persiguen a los pueblos originarios, ¿no? Esto se da permanentemente. Y a todo eso tenemos que presentar resistencia. Y este es un símbolo que es un símbolo estratégico, le digo yo, porque no se mueve con coyunturas, se mueve con otros valores y otros principios, que eran los que existían hace 40, 50 años atrás. Y nosotros tratamos de nuevo de atar la historia con estos hechos, con estos hechos. ¿Por qué crees que es importante sostener? Digo, porque si uno puede pensar que siempre hay motivos para resistir. Pero a la vez, no creo que sea casualidad que haya hoy una especial convocatoria de parte de un sector de madres de línea fundadora, de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Digo, no me parece casualidad eso. ¿Qué es lo que hace especial este momento para resistir? Bueno, lo que pasa es que ha habido voces que han dicho, no, bueno, va, hasta ahora hemos conseguido ya esto, mandémonos a guardar. Y no, esto cuando más tenemos que reforzar para sostener lo que se ha conseguido, para reafirmar nuestras convicciones y para luchar contra la injusticia. Bueno, esta es una expresión, no veo por qué hay que mandarse a guardar en momentos que aparentemente hay una bonanza, entre comillas. Y esto, bueno, hay que sostenerlo y adelante con los varones, como dirían en otras épocas, ¿no? Bueno, Víctor, te agradecemos lo que hoy es una pequeña intervención para aquellos que quieren seguirlo a Víctor todos los jueves en Oral y Público, en el programa de los juicios a los genocidas, a través de la retaguardia.com.ar pueden escuchar a este pequeño hombre grande. Un héroe, por lo menos para muchos de nosotros, y aunque a él no le guste que lo pongamos en esos términos, un verdadero héroe de la resistencia, justamente, y de lo que nos han aportado buena parte, la mayor parte de los sobrevivientes, en ayudarnos a contar esta historia. Si los que vinimos después conocemos lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, es por las madres que denunciaron, por supuesto, pero es por los sobrevivientes que, una vez que recobraron su libertad, se han visto, como es, Víctor, que decís vos, en la obligación. Y nos hemos visto impelidos por las circunstancias. Exactamente, para estar dando testimonio. Además, nosotros, de alguna forma, yo particularmente tuve un mandato de mis compañeros, de mis queridos compañeros que no están y que están siempre en mi corazón, tuve un mandato que decía: negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Y bueno, uno hace lo que puede. Y agradezco a todos los compañeros que están en esta lucha. El mensaje del Gordo Ardetti, a quien vos siempre recordás, sí, en la ESMA, y a quien también obviamente homenajeamos en este día. Gracias, Víctor, como siempre, por prestar testimonio. Gracias. Víctor Basterra ha pasado por esta radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a escuchar uno de los testimonios que les habíamos comentado. Testimonios de actores sociales que nos cuentan por qué creen que hay que resistir todavía. 34 Marcha de la Resistencia. Un motivo para resistir hoy. Mi nombre es Alejandro Galvano, soy asambleísta de la Asamblea de Inundados de Tolosa, que participamos en el espacio de asambleas de Inundados de La Plata y familiares. Y creo, digamos, que un motivo principalmente es la igualdad de posibilidades de todos. Que todos, digamos, que no haya diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Que todos verdaderamente tengamos las mismas posibilidades. El mismo acceso a educación, el mismo acceso a la justicia, el mismo acceso. Todos los callados, todos los sometidos, todos. Marcha de la Resistencia. 34 Marcha de la Resistencia. Seguimos resistiendo, seguimos marchando. Bueno, vamos a ir recogiendo testimonios, por supuesto. Quienes tengan algo para decir se acercan a esta radio abierta, por supuesto, y lo dicen, por eso justamente radio abierta. Pero estamos con una de las madres de Plaza de Mayo, estamos con Nair Amuedo. Nair, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. En realidad, nosotros las estamos acompañando a ustedes. Como hicieron tantas veces, ¿no? Como hicieron tantas veces, nos han acompañado. Y agradezco a la juventud que está presente y a toda la gente que nos acompañó durante muchos años en lo que fue la Marcha de la Resistencia, donde resistimos a un gobierno terrible, porque realmente la resistencia nuestra fue contra los milicos, esos que están presos y a los que están juzgando y se seguirá juzgando. Esto es una conmemoración de esa resistencia, porque los milicos fueron presos gracias a ustedes que nos acompañaron siempre, cosa de lo que estoy orgullosa, porque nosotros sí pusimos el cuerpo. Hemos pasado muchas veces miedo acá en la Marcha de la Resistencia cuando teníamos que estar 24 horas rodeada de milicos sin saber si nos iban a atacar, si, y qué era lo que iba a pasar. Esas cosas, ustedes los jovencitos no los han vivido, pero nosotros sí la vivimos. Esto es un momento de alegría porque vivimos en democracia, chicos. Llevamos 31 años de democracia y de libertad. Y eso es lo que me hace agradecerle a todos la presencia de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros a través de tantos años de lucha. ¿Te acordás de la primera? De la primera sí, marcha. Me acuerdo, nos apagaron las luces, teníamos... ¿Año 81? Creo que sí, que fue en el 81. Mira, era tanto el miedo, sinceramente fue la vez en mi vida que tuve más miedo. Nos apagaron las luces, estábamos rodeadas de milicos y estábamos absolutamente solas. Después, en otra marcha, también nos agarraba el agua, la lluvia, se mojaron nuestra pancarta. Tati, yo y otras más nos fuimos a dormir a la casa de las madres empapadas. Dormimos sobre cartones porque no teníamos cama, no teníamos nada. Es decir, con sol, con frío, con angustia, con hambre, transpiradas, mojadas. Siempre hicimos la resistencia. Por eso, esto no son 34 años de resistencia. Esto es una conmemoración por aquellas veces que sí pusimos el cuerpo. Ahora venimos a festejar. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. Y no estamos acostumbrados todavía a vivir en democracia. Por eso, chicos, de todo corazón, los abrazo a todos y les agradezco este momento tan lindo que estamos pasando. No me imaginé que nos iba a acompañar tanta gente. Gracias. Así que les doy gracias a todos. Sí, evidentemente. Gracias, Naire. La convocatoria que han hecho las Madres Línea Fundadora en este momento tan especial ha sido importante para poder, a ver, me dicen a ver si llego con el cable, si llevamos, mirá, pero pará, llevamos el micrófono para allá, que está Mirta, que también quiere hablar, a ver si, o si la podemos acercar a ella. ¿No podemos llevarle inalámbrico? Le llevamos el inalámbrico. Ahí vamos, tenemos tiempo, hay tiempo. Ahí estamos. Bueno, nos corrimos un cachito a ver si podemos no acoplar. Y nos acercamos a Mirta Baravalle. Mirta, ¿cómo estás? Bueno, gracias por dejarnos acompañarlos. No, al contrario, gracias a ustedes por esta presencia que la verdad a nosotros nos de alguna manera nos hace vibrar el corazón, ¿eh? Y el hecho de saber que hay tantos amigos y compañeros de lucha, de militancia, compañeros que están desde el comienzo, otros que a su vez se han ido, bueno, agregando, pero el hecho de estar acá, en la marcha número, yo no sé si yo soy la que interpreto, o sea, no sé ya de matemáticas, pero nosotros comenzamos en el año 81 y al día de 2014 yo sacaba que eran 33 años, 33 marchas, pero parece que estoy equivocada. Nosotros sacamos 34. Nosotros hicimos la cuenta y sacamos 34 marchas. ¿Por qué? Porque se cuenta la del 81, claro, son 33, no, pero son, mira, 33 años, 34 marchas, porque se cuenta la del 81 también. Ah, muy bien, entonces, bien que me han desasnado, así, bueno, porque yo digo, no, entonces estoy equivocada, ya será que ya mis reflejos, punto. Bueno, de todos modos, 34, 33 es lo mismo que haber hecho la primera marcha. Y si bien es cierto que en esos años atrás esta plaza estaba realmente, bueno, por miles y miles de acompañantes, el hecho de que en estos últimos tiempos hubiéramos ido mermando las horas, nos parecía de alguna manera también justo para todas las personas que siempre nos han acompañado. Porque como nosotros ya no estamos resistentes a las horas y horas, tampoco no es justo decir, vamos a hacer 24 horas y nosotros no estamos. Pero una cosa sí queda claro en el hecho de que esta marcha de la resistencia no es nuestra, no es de las madres. ¡Ay, acá hay una madre! ¡Ay, qué lindo! Que ver esto es lo que nos brota del corazón la fuerza y la esperanza de que cuando nosotros no estemos, la presencia de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos van a estar y seguirán presentes en el pueblo. Y eso se debe no solamente porque las madres comenzaron una lucha, no. Eso se debe a la entrega de vida de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, de nuestros hijos e hijos, porque nosotros seguimos sus huellas de alguna manera. Y eso es como que nos da la fuerza necesaria para poder seguir en una vida que quizás más de una hubiéramos querido que no hubiera sido tan larga. Pero se da el hecho de que la persistencia, el hecho de que el dolor no nos tiene que a nosotros acobardar, sino, y las injusticias, sino que al contrario, darnos fuerza y nos da valor para seguir adelante, para que de alguna manera esas injusticias, que de alguna manera nuestros detenidos desaparecidos, nuestras hijas e hijas luchaban por una dignidad plena para todo el mundo, con todos los derechos, con todo el derecho a una vivienda, con el derecho al estudio, con el derecho a estudiar, con el derecho a trabajar, con el derecho a gozar de una vida, con sus buenas y sus malas cosas, con sus buenos momentos, con sus tristezas, pero una vida acorde a lo que el ser humano nació, y no que los arrancaran de nuestras vidas por el hecho de querer un poco transformar el mundo, por no querer fronteras, por querer pensar que todos somos iguales, por querer pensar que por qué nos tenemos que decir tú eres de esta línea para allá, eres una cosa y nosotros de acá somos otra. No, el ser humano en sí, todos somos iguales, con los mismos derechos, con los mismos derechos a las reivindicaciones totales. Y esto de hoy que dijimos, porque somos muy, ¿cómo decimos?, modestas las madres. Nosotros no tenemos una forma de decir, ampliar, poner grandes escenarios. No, decimos, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, que somos tan poquitas, que estamos tan desamparadas, entre comillas, por muchas cosas. Y dijimos, pero el corazón y las convicciones de las personas que conocemos y que sabemos y que han luchado y que nos han acompañado siempre van a estar en esa posición de querer la justicia para todas y todos. Y bueno, la verdad que uno quisiera abrazar a cada uno, uno por uno, una por una, pero eso es imposible, pero vaya todo nuestro cariño, nuestras gracias y nuestras, que sepan que son ustedes que nos ayudan a caminar y seguir adelante. Piénsenlo, nosotros cada vez que vemos a todos los que están acá, sin distinción, es porque vemos en esa multitud, vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, los vemos y los sentimos, y los sentimos, más allá que después digamos, pero ¿cómo? Si esto no pasó. Sí, eso, los sentimientos todavía los seguimos sintiendo, pese a los años que han pasado, a estar sin saber, muchos, sin tener respuesta de ninguna naturaleza, pero saber que están presentes en ustedes. Así que vaya el abrazo más fuerte y profundo para todas y todos. Y seguiremos esperando, y si luchamos y seguimos adelante es porque tenemos esperanza de un mundo mejor. Que el sacrificio de todas esas personas queridas que han ido quedando en el camino para buscar una transformación, que no sea en vano. Que van a haber siempre seguidores que en algún momento se van a esos objetivos a conseguir. Así que gracias a todos y a todas, y un abrazo para todos y todas. Gracias.